llevarlo si a veces desatar viejas costumbres escritas en el álbum familiar pensarás qué mal y tal vez te deba explicar, tal vez mi pena confiese o tal vez diga la verdad, nunca más diga basta con uno de los dos mal. Vas a preguntar quién va a cuidarnos ahora en esta absurda epidemia. Yo me voy después. Oh, yeah.